De hecho, varios el domingo pasado, cuando salieron, estaban así un poco como choqueados con la historia y pensando, eso lo hizo contra mí, ¿no? Pero resulta que no era uno, sino eran varios que pensaban que yo había hablado contra ellos. Pero resulta que es que hay unas características normales de la hipocresía que algo que veo es que normalmente en los círculos de personas que quieren amar a Dios, que quieren consagrarse a Dios, ahí es donde quiere penetrar con mayor fuerza esta naturaleza de la hipocresía. Y por eso el Señor me inquietó a preparar este estudio acerca de hipocresía, y yo creo que hoy va a ser también muy provechoso. Ayer estaba trabajando en este tema otra vez y estaba más contento, espero que hoy me vaya bien. Yo todas las veces que vengo aquí vengo con temor y temblor diciendo, Señor, ayúdame para que realmente no sea mi palabra, sino sea tu palabra la que realmente traiga vida a tu pueblo, porque tu pueblo necesita escuchar tu voz. Vamos a orar juntos. Ahí donde estás sentado, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar juntos para que nuestros corazones estén preparados para que el Señor pueda ministrar la palabra que necesitamos cada uno particularmente. Te pedimos, amado Dios, que nuestro corazón sea el terreno, Señor, apropiado en el que tú puedas sembrar esta palabra, y que esta palabra, Señor, no pase de nosotros por nuestra mente, entre por un oído y sale por el otro, sino que esta palabra, Señor, pueda echar raíces dentro de nosotros y pueda purificarnos, llevándonos a una consagración en nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú amas la transparencia, porque tú eres Dios de verdad, tú eres Dios de transparencia. En ti no hay nada opaco, nada oculto, Señor. En ti no hay mezcla entre verdad y mentira, Señor. En ti no hay mezcla entre puro e impuro. Tú eres completamente puro. Y tú anhelas hacer lo mismo con el pueblo al que tú amas. Purificarlo, Señor, y que sea un pueblo sincero. Gracias, Dios, por la palabra que será ungida en esta mañana. Dispongo mi vida para que pueda ser usada por ti. Amén. Amén. Bueno, Para aquellos que no estuvieron el domingo pasado, no quiero que se sientan un poco fuera de lugar, así que habitualmente paso un pequeño repaso del domingo anterior para que cuando escuches no estés como desubicado. Iniciamos entonces el tema de la hipocresía y analizamos desde el principio el significado o las raíces de dónde viene la palabra hipocresía. ¿Se acuerdan? Dije que originalmente, como la Biblia está escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, busqué en el original de ambos, tanto en el griego como en el hebreo, y se usaba la palabra hipocresía para referirse a un actor. Los actores que en la antigüedad usaban máscaras para representar obras y actuar, pues se ponían esas máscaras, y este concepto de hipócrita se le atribuía a los actores que cuando se ponían esas máscaras y dejaban de ser ellos mismos para representar otro personaje que no eran ellos. Y en el griego significaba lo mismo, ponerse una máscara, o sea que era básicamente el mismo significado. Si recuerdan, les dije entonces que la hipocresía significaba como representar algo que no somos, dar una imagen que no es la que realmente somos por dentro. Y pensé en su momento que no era posible o que no era correcto pensar en la palabra hipocresía sin pensar automáticamente en lo opuesto, en la sinceridad. Y cuando hablé de la sinceridad les dije acerca de la historia de la palabra sinceridad. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Que antiguamente hacían las estatuas y cuando quedaban imperfectas, las cubrían con cera y hacían todo un apaño con cera para tapar el defecto. Luego, cuando las pintaban y las cubrían, ya no se veía el defecto que había quedado, la imperfección que había quedado en la escultura, y la gente compraba su estatua y la ponía en las fachadas o en los en los patios de sus casas. Pero lo que ocurría era que cuando llegaba el verano con el calor derretía la cera y se veía cuáles esculturas eran realmente perfectas, o sea, perfectas de principio a fin, y cuáles habían sido como retocadas, gracias por la palabra, retocadas para poder ser vendidas. Entonces los artistas de más renombre empezaron a colocar debajo de sus estatuas, esta estatua es sincera. Entonces así sabíamos que la estatua no tenía cera. Y de ahí viene, digamos, esta tradición popular de la palabra sincera, que quiere decir que no hay falsedad, que no hay engaño, que todo es verdadero, que es tal y como se ve ese algo. No es como que algo se ve, pero esa apariencia en el fondo no es así como es. La sinceridad es transparencia total. Entonces entramos en otro punto, que fue ¿por qué la hipocresía? ¿Se acuerdan? ¿Por qué de la hipocresía? ¿Por qué en nuestro medio y por qué en una iglesia? Porque supuestamente si uno asiste a una iglesia donde uno quiere encontrarse con Dios, tener una experiencia con Dios, ¿por qué tener hipocresía? Y encontramos que esa esencia estaba en que nos interesa dar una imagen, nos interesa ganar un prestigio o un favor delante de los demás. Y de hecho eso hace que tengamos a veces máscaras, que es la que les mostramos a los demás para que los demás piensen bien de nosotros, para que podamos tener el favor de otros y al tener esa gracia delante de los demás, pues eso nos permita tener un beneficio para nosotros. Y por eso no somos como somos. Y yo les mencioné cuando uno está en su casa, que a veces uno se pone máscaras para todo y en la casa se la quita, porque la casa es donde explota, grita, insulta, dice. Y dice, mira, cuando estás en tu casa parece que si eres sincero, si eres realmente como eres. Y cuando sales estás fuera con máscaras para agradar, para ganar un favor con otras personas. Todos me están entendiendo esto, ¿no? Y hablamos de cuando el pecado quiso entrar en la iglesia y leímos o pensamos en una historia que fue la de Ananías y Zafira, un matrimonio que queriendo hacer algo bueno hicieron algo malo, ¿no? Y mintieron y prometieron una ofrenda para la iglesia que era mentira, no iban a dar esa cantidad, pero mintieron porque ellos querían dar, pero no querían dar todo el dinero porque les daba miedo quedarse sin su dinerito. Entonces prefirieron dar una apariencia y mintieron, y el Espíritu Santo fue radicalmente fuerte con ellos, porque el Espíritu Santo odia la hipocresía dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabemos y tenemos que Dios odia la hipocresía. Por eso Dios está hablándonos esta mañana acerca de la hipocresía, porque Dios odia la hipocresía. Y ahora sí un poco, aunque voy todavía repasando. ¿Cómo vamos con el repaso? Bien, ¿no? Sí se están acordando, ¿no? No voy a abordarlo todo porque hay muchas más cosas que dijimos el domingo pasado acerca del doble ánimo, si se acuerdan, y varias cosas respecto a eso. Pero abordé un pasaje que es en el que quiero que hoy abras tu Biblia, en Mateo 23. Y en Mateo 23, a partir del versículo 25, capítulo 23, versículo 25, encontramos las palabras de Jesús. Y si a alguien le parece muy fuerte que yo hable de la hipocresía, pues entonces hoy cuando leas a Jesús mismo llamando a la gente hipócrita, te va a parecer mucho más fuerte, porque a veces tenemos una imagen incorrecta de Jesús. Pensamos que Jesús solamente dice cosas lindas, dulces a la gente, pero Jesús fue tanto amoroso como fue radicalmente fuerte para corregir, para dar vara, para acabar con la hipocresía. Todo el capítulo 23 de Mateo es clave, desde el verso 25 en adelante, para entender este aspecto de la hipocresía. Entonces, todos entendemos en esta mañana que Dios quiere que salgamos de aquí confesando a Él, renunciando a cualquier raíz de hipocresía que tengamos en nosotros, fingiendo. Y yo les dije antes de leer el pasaje, yo les dije el domingo pasado, jóvenes que están ahí como fingiendo ante sus padres, hombres y mujeres que trabajan, que fingen delante de sus jefes, que son hipócritas delante de sus jefes, esposos o esposas que fingen mutuamente, y así en varios campos, con los profesores, con los maestros, los chicos cuando van al colegio, que tienen dos caras, ¿no? Yo los he visto, yo los conozco. Había uno que vino a mi casa, un compañero de Mateo una vez, y desde que vino eso no hacía más que adularnos y adularnos y adularnos. Y yo dije, esto acá hay algo raro aquí detrás. Eso, tanta adulación, eso suena como que no. Hay algo por detrás que realmente el chico no es 100% como nos aparenta ser. Y eso es algo que vemos en nuestro tiempo. Entonces vamos a abordar la hipocresía en estos capítulos. Entonces entremos en materia, ¿no? El tercer punto del que hablé el domingo pasado fue que la hipocresía hace que no seamos iguales por fuera que por dentro. ¿Se acordaban? La hipocresía hace que demos una imagen por fuera que no coincide con la que hay por dentro. O sea que la sinceridad significa que coincide la imagen de fuera con la de dentro. Somos por dentro lo mismo que somos por fuera. Somos por dentro lo mismo cuando estamos solos que cuando estamos con otras personas. No tenemos dos caras, no tenemos dos vidas. O esa es la meta de Dios para nosotros. Y leímos el verso 25 para empezar. Si tienes tu Biblia, léelo conmigo. Ahí dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y entonces Jesús nos muestra en este primer versículo que ellos estaban más preocupados por lo que era externo, limpiar los platos, los vasos, por cumplir una serie de ritos religiosos, que por ser limpios y puros por dentro. Dice Jesús aquí que ellos están llenos de robo y de injusticia. Mira, eran los jefes religiosos de la época y estaban llenos de robo y de injusticia. Jesús podía ver dentro de ellos como puede ver dentro de nosotros. Entonces no podemos tener dos imágenes que no coinciden, porque lo que anhela Dios es que por dentro seamos igual que como somos por fuera. Y ese es el gran reto del cristiano. Por eso el reto del cristiano es depender de Dios, depender del Espíritu Santo, para no vivir una vida religiosa hipócrita, sino vivir una vida genuina y honesta, transparente, donde a veces somos imperfectos, por supuesto, pero en esa imperfección hay sinceridad de querer a Dios transformarnos en el día a día a través de las confesiones, a través del arrepentimiento. La cuarta cosa que vimos el domingo pasado y fue la última es que la hipocresía trae ceguera a nuestra vida. No se me cansen, que estoy apenas en el resumen. No empezaba en el mensaje, pero es que como sé que algunos veo un grupo ciertamente de una buena cantidad de gente que no vino el domingo pasado, pues entonces por eso lo estoy repasando. Y yo sé que a ti también te sirve recordar lo que dijimos el domingo pasado. Entonces, ¿la hipocresía qué trae? Más fuerte, diga, ¿la hipocresía qué trae? Ceguera. Porque dice Jesús en el verso 26 que tienes ahí abierto: fariseos ciegos. A continuación de que les dijo hipócritas, la segunda cosa que les dijo fue ciegos. Y tú lo tienes ahí en admiración, en signos de admiración. Luego Jesús lo dijo en un tono fuerte: fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces dijimos, la hipocresía trae ceguera. Y lo que pasa es que cuando hay ceguera espiritual, la persona cree que ve bien, la persona cree que va bien. De hecho, Jesús dijo en otro pasaje, también refiriéndose a los fariseos, les dijo: ciegos que guían a ciegos. O sea, que ellos, aunque creen que ven, dicen: ven, yo te digo por dónde hay que ir. Y le están diciendo a la gente por dónde ir, pero ellos mismos no ven. Porque la hipocresía trae ceguera a nuestros ojos. Cuando uno anda en sinceridad, una de las cosas que debe ocurrir es que uno se expone para que pueda recibir luz a partir de otros, no solamente mi propia opinión y mi propia percepción, sino lo que Dios va a hacer a través de terceras personas que ven alrededor de mí cómo estoy. Y si yo sinceramente quiero estar bien, quiero asegurarme de que la hipocresía no está tomando un lugar en mí, pues las personas más cerca de mí deberían tener un derecho y un lugar donde yo les puedo decir: ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves hoy? ¿Qué cosas ves? Porque yo tengo a mi esposa que no necesito decirle que qué cosas ve mal en mí. Ella me cuenta todas las cosas que ve mal en mí todos los días. Pero yo le doy tantas gracias a Dios, porque cada vez que ella me dice cosas que no están bien en mí, me incomodan mucho, me molestan mucho. A ti no, ¿no? Tú recibes muy bien eso de que te digan algo que está mal en ti. Pues a mí no. A mí me incomoda cuando me dicen que no he hecho algo, o cuando pienso que he hecho muchas cosas bien y solamente me dicen la que no he hecho bien. Y digo, pero vamos, y todo lo que hice bien y solamente me dice lo que no hice bien. Pero eso es lo que hace Dios en nosotros. Nos perfecciona en aquellas cosas. No es que Él no está contento con las que hemos hecho bien, sino que Él quiere perfeccionarnos en aquellas donde no estamos bien. Y yo mismo a veces estoy en ese punto ciego, como cuando uno conduce, que hay un punto ciego en el espejo donde no puedes ver. Yo mismo y tú mismo estás, tú misma estás en ese punto a veces donde hay puntos ciegos donde no puedes ver. Solo Dios puede ver. Y Dios va a hablarte directamente, pero Dios también va a usar personas. Cuidado en la hipocresía, porque si estás ocultando cosas en tu vida, si estás viviendo una vida doble, si tienes algo que tú sabes que no te atreverías a decirlo o a confesarlo, significa que posiblemente en eso tengas que estar actuando y fingiendo para encubrir ese algo que está mal y que tú no quieres que nadie se enterara de que eso está mal en ti. Y entonces te acostumbras a caminar con eso, y el problema es que eso, esa máscara como que se nos pega y termina trayéndonos ceguera. Ya no vemos bien y nos creamos una nueva manera de pensar donde creemos que estamos bien. Nos amoldamos a pensar que esto está bien, porque como ya he hecho otras cosas que están bien para Dios, esta no está bien, pero bueno, no queremos ni pensar en ella, ¿no? O queremos creernos que algún día cambiará o lo dejaremos. Pero lo que estamos en este caso es cayendo en ceguera y no estamos pudiendo ver el problema. Jesús dijo también en otra ocasión: si tú ves la paja en el ojo de tu hermano y se la quieres quitar, le dice: hipócrita, quítate primero la viga, o sea, el tronco gigante que tienes dentro de tu propio ojo, y entonces podrás ver bien y quitar la pajita que está en el ojo de tu hermano. O sea, qué fácil es ver todos los defectos que tienes tú, pero cuando me siento a verme a mí, me mido con otra vara muy distinta, porque eso trae la hipocresía, trae una ceguera que no nos deja ver. Cuando uno decide luchar contra ello, entonces caen las vendas y uno se vuelve una persona bastante humilde, ¿sabe? Una persona bastante humilde. Antes de levantar el dedo, primero está analizando aquí para ver cómo estoy yo, y antes de convertirme en juez de nadie, porque a eso no me llamó Dios, a ser juez de nadie. Sin embargo, sí me llamó a reflexionar cada día de mi vida, a ver cómo va mi vida. Igual hace contigo, ¿no? Entonces vamos a entrar en el mensaje de hoy. Voy a ir rápido, los prometo. Sé que ya he gastado medio mensaje recordando el pasado. ¿Están cansados? Y si están cansados, le toca aguantarse. Media horita más. Que estoy tratando de ser muy juicioso con el tiempo, ¿eh? No, esto me estoy pasando, ¿eh? Como en otros tiempos. ¿Dónde está Alejandra? ¿Dando clase? Ah, Alejandra siempre me reprochaba que yo me pasaba con el tiempo. Tenía razón. Quinto punto de nuestro mensaje hoy. La hipocresía trae un estilo de vida de apariencia de bondad o piedad. La hipocresía trae a nosotros un estilo de vida de apariencia de bondad o piedad. Tal vez es una de las peores cosas de la hipocresía, que no solamente estamos mal por dentro, sino que queremos proyectar la imagen contraria a lo que realmente somos y estamos. Si por dentro yo pienso y deseo unas cosas y las haría o las hago en lo oculto, hacia afuera, de puertas para afuera, esa máscara hace que yo actúe como si todo estuviera bien. Yo tengo una apariencia de bondad, pero no es verdadera. Y mírela, versículo 27. Todos estamos ahora en el capítulo 23 de Mateo, ¿no? No lo cierran en ningún momento. Dice el verso 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, diga conmigo, por fuera, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, o sea, de porquería. ¿Cómo dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús a ellos? Les dice: ustedes por fuera son como un sepulcro, ay, bien limpiecito, con sus flores, todo, qué bonito, ¿no? Qué bonito, uno le dan ganas de visitar la tumba, porque no quiere ver lo que está ahí dentro. Porque dentro lo que hay es descomposición, dentro lo que hay es algo que está muerto, Dentro lo que hay es algo que está podrido. Y eso es lo que no queremos ver. Nos gusta quedarnos con la imagen de fuera. La hipocresía hace que caigamos en esa trampa. Y escucha esto, yo les dije, todos luchamos con la hipocresía. Aquí no es un mensaje acusando a unos, diciendo unos no lo somos y otros lo somos, sino que la hipocresía es algo con lo que luchamos todas las personas. Y dentro de una iglesia también, todos luchamos con eso. Todos queremos mostrar la mejor imagen de nosotros para que piensen bien de nosotros. Y eso no está mal, pero lo suyo sería que por dentro seamos el reflejo exacto de lo que ve la gente afuera. Y dice Jesús aquí, por fuera de verdad, ustedes se ven, y yo subrayé en mi Biblia, se muestran hermosos. ¿Sabe? Yo desde aquí los veo hermosos. Ustedes se ven hermosos. La mayoría de nosotros pensamos cuando venimos el domingo a la iglesia que nos vamos a poner hermosos, la mejor ropa, el mejor aspecto, ¿no? Por lo menos así me enseñaron a mí, ¿no? No venir con los zapatos rotos, ni nada, ni venir en chancletas cuando es verano, ¿sabes? Ni venir como si fuera cualquier cosa. Yo vengo a encontrarme con Dios. Es como si me viniera a encontrar con el rey, más que el rey de España, con el rey de reyes. Si tengo una cita con el rey y me pongo mi mejor ropa, y no vengo ahí cualquier cosa. En aras de mi sinceridad, Él me conoce como yo soy. Claro que Él te conoce como tú eres, cuando estás en pijama en casa. Pero eso no quiere decir que cuando te vas a encontrar con el rey no honras y le das el valor al encuentro que tienes con el rey. Por eso vienes, por eso nos ponemos buena ropa, por eso uno alcanza a embetunar los zapatos, pero normalmente los brillamos, nos limpiamos. Y si no lo haces, pues empieza a hacerlo. Pero nos vemos hermosos, nos mostramos hermosos. Nos gusta dar la mejor imagen. De hecho, si una pareja de esta iglesia o de los que están aquí presentes pelean y viene alguien conocido o alguien de la iglesia, ¿cómo está? No pasó nada. Pero antes estaban agarrando de los pelos, diciéndose de todo. No creo que eso pase en esta iglesia, pero bueno, todos me entienden de lo que estoy hablando. Esta apariencia de que, ay, mira, que la gente no sepa. Y yo entiendo que sí hay un principio donde guardamos nuestra intimidad para solucionar nuestros problemas en casa, pero hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que yo quiera mantener mi intimidad para resolver mis problemas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con nuestros padres, y otra cosa es cuando vivimos como una doble vida, ¿no? O sea, realmente allá nos desahogamos y somos los que somos, pero cuando estamos con los otros, fingimos. Y yo les conté la historia del hombre que en la película de la otra vez, ¿se acuerda que Dios fue a dar el diezmo y el sobre con la ofrenda y pidió un sobre en una de las películas que tenemos aquí en la iglesia? Pidió el sobre, ¿se acuerdan de la historia? Y pidió el sobre y su mujer lo vio al lado y él hizo como que sacaba la billetera y abría y sacaba dinero, pero no cogió nada, no sacó ningún billete, volvió y guardó la billetera sin haber sacado dinero, hizo como que metía la mano en el sobre, cerró el sobre y lo echó en la ofrenda y echó el sobre vacío. No dio nada, no dio ningún dinero, pero como quería aparentar, pues hizo como que él también era generoso como los demás y también había dado y puso el sobre vacío. Y luego su mujer le dijo afuera, oye, tú metiste el sobre vacío, yo te vi cuando metiste el sobre vacío. Y él estaba enojado, ay, ¿tú por qué te metes, mujer? Ahí reclamándole. En ese punto del camino él no era cristiano. Su esposa lo llevaba a las malas a la iglesia y como, ven, tienes que venir a la iglesia con los niños. Y él iba y se sentaba, pero no me apetece estar aquí. Y estaba con esa actitud y por eso había hipocresía en su corazón. Entonces, fíjense lo que hace la hipocresía, nos trae un estilo de vida en el que queremos tener una apariencia de bondad. Y eso no tiene ningún sentido. Para Dios no tiene ningún sentido. Si tú quieres tener apariencia de bondad, sé bueno. No digas que no puedes, sé bueno. Si tú quieres tener apariencia de generosidad, sé generoso. No, ¿para qué tener apariencia? Si tú quieres tener apariencia de santidad, de ser un hombre, una mujer correctos, un joven, una chica de Dios, pues no finjas. Da la imagen, realmente lucha y esfuérzate por serlo, consagra tu vida a Dios para que realmente coincida lo de fuera con lo de dentro, como dijimos antes. No mostremos una imagen hermosa por fuera, pero que por dentro está todo podrido, está todo mal. Jóvenes, el diablo trabaja tanto en la vida de ustedes jóvenes para que ustedes tengan, vivan esta vida de hipocresía. Y en la generación en la que vivimos, no solamente ustedes, sino yo veo en general todos los jóvenes recibiendo falsos modelos, ¿no? Ahora el modelo es Lady Gaga, ahora el modelo es Miley Cyrus, ahora el modelo es, qué sé yo, Justin Bieber, ya ese ya lo están enterrando, ese ya no, One Direction, y no sé cuántos más hay. Y ahora el modelo es que si el tipo ese se puso el pelo aquí caído, entonces yo también me tengo que poner el pelo caído. Todo lo que ellos hagan, yo los hago, ¿no? Y al final lo que me termino poniendo, fíjese que la hipocresía no es solo maldad, la hipocresía es máscaras que terminas poniéndote y creyéndote eso. Y es que si me pongo esta máscara, todo el mundo me quiere. ¿Sí? Si me quito esta máscara, a la gente no le va a gustar quién yo soy por mi cuerpo, por mi personalidad, por mi... Y el Señor te dice, pero no sabes que yo te amo, yo te hice. Tú no necesitas fingir nada, yo te amo porque yo te hice tal y como tú eres. ¿Me están escuchando, chicos y chicas? ¿Me están escuchando? Porque tú llegas al instituto y hay 50,000 voces que van contra ti para hundirte. Tú vas bien, ¿no? Y te levantas por la mañana, te salió un granito por aquí. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces tus padres te dicen, no te preocupes, no pasa nada, te pones ahí una cualquier cremita, lo que sea. Eso se va a ir, hijo, eso se va a ir, hija, no te preocupes, déjalo ir. Vale, lo dejo ir. Cuando llegas al instituto, lo primero es que caen todas. ¡Ay, qué grano tan horrible que tienes en la cara! ¡Ay! ¿Sí o no? Y todo el día te están diciendo del grano, todo el día te están diciendo del pantalón, todo el día te están machacando con la chaqueta que te pusiste. Todo el día. Y entonces empieza a ser mella. Empieza a ser mella. Y por eso lo difícil del cristiano es que vamos contra la corriente. No vamos con la corriente del mundo, sino vamos contra la corriente, como el salmón cuando va a desovar. Oh, qué fácil es ir con la corriente del mundo. Qué fácil es dejarme llevar por todo lo que todos piensan. Oír la música que todos oyen, aunque sea una porquería. Aunque diga unas cosas horribles. Aunque enseñe unos principios totalmente torcidos. No, yo no voy a cuestionar eso. Lo importante es que yo no termine siendo como expuesto delante de los demás para que no vengan contra mí. Yo mejor prefiero estar aquí calladito. Y eso de que soy cristiano, ponerme el traje de cristiano los domingos y eso cuando ya vaya llegando a la puerta de la iglesia. Que ya voy llegando, nadie me ha visto, ahora sí me lo pongo. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Ay, con la Biblia aquí debajo del brazo, ¿no? Decía el pastor Flaviano siempre, como si fuera un desodorante. Que los cristianos cargaban la Biblia aquí debajo del brazo como si fuera un desodorante. No la abren, no la leen, pero la cargan el domingo para llevarla aquí como si fuera decorativa. Pero se dan cuenta de las máscaras, chicos, chicas, que el diablo trabaja tan fuerte para que se pongan y para que por fuera aparezca. Ay, todo tan hermoso. Y el problema es que cuando te empiezas a poner máscaras para agradar a la gente que no ama a Dios, tienes que ponerte máscaras que desagradan a Dios. Y entonces el Señor te está diciendo, ¿qué pasa? Pero si yo te amo así, ay, Señor, ya me voy a encontrar contigo, ahora sí me quito la máscara. Aquí estoy, Señor, tú me conoces como yo soy. Y digo, sí, te conozco que eres una hipócrita. Porque tienes la máscara, recuérdense que hipocresía es la máscara. Mientras uses máscaras, tienes problemas de hipocresía. Si ya has decidido quitarte todas las máscaras sin importar lo que piensen los demás, y te paras firme en Cristo, y te paras firme en quién eres en el Señor, y escuchas lo que el Señor te dice, y te dices, tú eres hermoso, tú eres hermosa. Jóvenes, ¿cuántas veces el Señor les ha dicho que son hermosos? Yo creo que ya perdí la cuenta. Y en los campamentos les dice 800 veces, tú eres preciosa. Pero llega otra vez al instituto y se te olvida que tu Dios, tu amado, te ve preciosa. Te ve preciosa. Y empiezas a creer que tienes que venderte como si estuvieras en un escaparate para que los demás no hagan algo contra ti. O sea, es difícil, sé que es difícil para un joven. Es en este tiempo, pero ha sido siempre difícil, siempre para cualquier cristiano ir contra la corriente ha sido difícil. De hecho, los primeros cristianos a salir contra la corriente, su recompensa fue que los llevaron a los coliseos romanos, a ser comidos por los leones. Porque dijeron: no adoraremos a las estatuas del César, no sacrificaremos a los ídolos, no haremos los cultos paganos, no viviremos según los principios de este imperio, de este tiempo. Y eso les costó muchas veces su vida. Así que no sirve para seguir a Dios, no sirve apariencias, máscaras de hermosura, pero que son solamente máscaras y que no son realmente genuinas. ¿Qué tal si el problema es que por dentro hay suciedad en nuestro corazón? ¿Qué tal si es que por dentro ya has permitido que eso que pensaban otros cale en tu corazón? Y ahora tú estás escuchando música que no deberías, estás pensando cosas que no deberías, estás haciendo cosas que no deberías, o estás jugueteando en tu mente con la posibilidad de que puede que las hagas. Y todos me entienden, porque todos hemos sufrido por esto, todos hemos pensado esto. Entonces Jesús nos exhorta fuertemente y les llama a ellos hipócritas, como llamándonos a una reflexión. No es una condenación, es una reflexión. Como sacúdete, ¿no te das cuenta que estás cayendo en una hipocresía religiosa? ¿Para qué venir a la iglesia si eso está mal? Mira el sexto punto de este mensaje. No solamente la hipocresía trae apariencia de bondad o de piedad y es falsa, sino la hipocresía es una puerta abierta que trae ataduras. La hipocresía trae ataduras. ¿Sabes lo que es atadura, no? Estar atado, ¿no? Una persona se cree libre, pero cuando permite que la hipocresía entre en su vida, entra una vida doble. Cuando entra una vida doble, empiezan a haber ataduras, cadenas. Cadenas que te atan, que te anclan. Que tú dices: yo soy libre, pero cuando quieres correr, es como cuando un perro está atado, ¿no? O cualquier animal va a correr y ¡puff!, enseguida lo tira la cadena y le impide. Mira el verso 28 de este capítulo 32. Dice: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Y sabes por qué uso este versículo para hablarte de ataduras? Porque podría parecer que este versículo es semejante a los otros. Y es porque la última palabra que usa la Reina Valera en este versículo es la palabra iniquidad. La iniquidad se traduce como maldad. Iniquidad es como maldad. Pero la iniquidad es más que la maldad. La iniquidad es una maldad que ya se ha anidado en un corazón. La iniquidad hace alianza con otros pecados. La iniquidad es algo que empieza a echar raíces dentro de la vida de una persona. Y ese pecado que alguna vez cometió ya no se volvió una vez, sino dos, tres, cuatro. Y luego se hace tan fuerte que ya está tan agarrado como una sanguijuela, como una garrapata, que no lo puede arrancar. Ese es el pecado de iniquidad. La hipocresía entonces trae pecados. Y yo te animo a que te examines delante de Dios, porque yo no estoy para juzgarte. Yo creo que la palabra te está juzgando, te está llamando a que tú te examines a ti mismo delante de Dios. ¿Cómo está ese tema de si tú pones todo en el altar para que Dios examine y vea cómo está nuestra vida? Y si el Señor te muestra dónde hay un problema serio, profundo, cuando te dicen: no, esto no es una gripe, esto es un problema serio, esto es como un cáncer, esto es como una leucemia. Esto es un problema grave, esto no lo puedes tratar con indulgencia ni con tranquilidad. Esto tienes que darle prioridad en tu vida. Necesitas presentarte hoy delante de Dios y decirle en hipocresía: esto que yo he dicho que es poca cosa, que en mi hipocresía he dicho esto no es un gran problema en mi vida. Pero si Dios empieza a mostrarte que eso pequeñito, el problema es que ha abierto puertas para otras cosas. Al abrir puertas se crean ataduras. Y por eso las personas que tienen adicciones, dependencias y enganchan con algo, les ha pasado esto. Han abierto una puerta, como cuando un chico por primera vez prueba el tabaco, como cuando prueba la droga por primera vez, cuando prueba el sexo por primera vez. Y es una primera oportunidad donde todavía podría decir: no, no más. ¿verdad? Porque el pecado es apetecible, eso vamos a dejarnos de mentiras. Si el pecado no fuera apetecible, la gente no lo haría. Pero el pecado es atractivo y es apetecible. Pero aunque sea apetecible, dice que el final de ese camino es camino de muerte. Acuérdense de Blancanieves, la manzana esa tan apetecible que le ofreció la bruja ancianita. Qué apetecible, ¿no? ¿La han visto en las películas? Es tan apetecible, pero te la comes y es veneno. Ese es el pecado. Entonces tú dices, no, yo lo hago y no va a pasar nada. Y de pronto algo ocurrió dentro de ti. Y tú dices, ah, pero no pasó nada. Pero es que ocurrió, fue aquí adentro. El veneno entró, fue aquí adentro. Entonces, te comiste la manzana y dices, no, ¿ves? No pasó nada. Y empiezas a crear una mentalidad donde piensas, no pasa nada. Tú puedes robar un poquito de dinero en la empresa. 1 euro. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Dices, pero nadie se da cuenta. Pues 5 euros. 5 euros nadie lo notó. Pues 10. 10 euros nadie lo notó. Pues 50. 50 nadie lo notó, pues 100. Y resulta que cuando ya se roba 100, ya tienes que hacer unos cuantos ajustes en los balances y meterte a borrar en los libros y en el ordenador para que las cosas cuadren y se desaparezcan los 100. Y así, cuando menos te das cuenta, te has vuelto un ladrón. Y todo empezó por 1 euro. Pero cuando ya, si alguien, cuando ya te está robando 100, alguien te dice, tú eres un ladrón. ¡Ja! ¿Cómo se atreve a insultarme? Yo soy una persona súper honrada. A mí, yo no le he robado un céntimo a nadie. Y es capaz de defender su nueva imagen, su nueva máscara, con alma, vida y sombrero. Y pelear hasta el final y guardar esa imagen para que todos sigan creyendo que soy la persona intachable. Porque se han creado ataduras, y la atadura va unida con todo lo demás. ¿Se acuerda? Queremos dar apariencia de hermosura, pero estamos en ceguera, y al estar en ceguera eso se asocia con los pensamientos. En los pensamientos se crean ataduras asociadas con las acciones. Ahora pienso incorrectamente. Tremendo, ¿no? Estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Acuérdese, piense en la iniquidad como una gran cadena con muchos eslabones. Cuando es un eslabón o algo pequeñito, dices, esto me lo rompo. Pero cuando ves una cadena de esas con la que atan los barcos, ¿has visto esos eslabones? Esos ya son más difíciles de romper. Pero aún así puedes ser libre, tienes que querer. Puede que el camino sea más largo para unos que para otros. Tal vez estás empezando en el camino de la hipocresía. Fingir a tus padres para luego ser otra cosa. Pues córtalo ahora. Decide no fingir más a tus padres. Decide ser un joven honesto, transparente, que siempre dice y hace la verdad. Decídelo. Y sabe, automáticamente van a caer las cadenas. Y si hay lucha espiritual y necesitas ayuda, decide buscar ayuda. Algo que hemos notado y aprendido en este último tiempo con más fuerza es que cuando los chicos tienen problemas, no sé por qué el mensaje es muy para jóvenes, ¿no? Cuando los chicos tienen más problemas y deciden confesárselo a sus padres o a personas de autoridad, automáticamente el pecado pierde fuerza y pierde poder en su interior. Pero mientras que el diablo te logra convencer que lo mantengas en lo oculto, que juguetees con ese algo, él está ganando la batalla. Y tarde que temprano no solamente te enreda en la emoción y el pensamiento, sino te lleva a la acción. La acción que culmina la atadura, ¿no? Ya una atadura donde ya no puedes más. No puedes salir de ahí. Pues qué grave es la hipocresía. Qué grave es la hipocresía. Tú puedes leer luego en el Nuevo Testamento, te animo. Ahora estamos terminando de leer el Nuevo Testamento y estoy organizando un proyecto para leer el Nuevo Testamento el semestre que viene, que es largo. En vez de leer toda la Biblia, que ha sido un poco complicada, yo mismo voy a escribir un plan de lectura del Nuevo Testamento en 6 meses. Mucho más liviano, pero consistente para que en 6 meses leamos el Nuevo Testamento un poquito más digerido, pero que podamos hacerlo, que nos podamos comprometer con leer el Nuevo Testamento. Y si puedes, cuando leas, acuérdate de mí y trata de pensar en todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la verdad, la verdad. Verás que hay un montón de referencias, no literalmente la palabra verdad, sino asociado con caminar en la verdad, en la transparencia, en ser genuinos. Y verás que es impresionante cómo el Espíritu Santo en la Escritura nos exhorta para caminar en eso, para que no caminemos en lo oculto, porque eso termina enredándonos. Y entiende que en esto de la iniquidad hay un juego tremendo aquí. Chicos, mírenme, chicos y chicas, aquí en la mente. Aquí es donde pierdes la batalla, antes de la acción. No pierdes la batalla cuando fallas, cuando caes, cuando eres seducido. Pierdes la batalla cuando aquí decides permitir que entre luego aquí. Y cuando entra aquí, como dice Santiago, luego ya da a luz el pecado. Ya no hay nada que hacer. Y luego hay unas consecuencias del pecado. La hipocresía parece que nos ayuda a librarnos de las consecuencias. Pero nuestro Dios, que es Dios de luz, saca a la luz las cosas tarde que temprano. Y cuando salen a la luz, es porque Él nos ama. Di conmigo, nos ama. Él nos ama. Como nos ama, no va a dejar que estén escondidas. Pero el único que pierde eres tú, o soy yo, si tengo algo escondido. No es que pierdo mi imagen. Al final, cuando uno es descubierto, te das cuenta que la imagen era lo de menos. Que lo más importante que quería Dios no era nuestra imagen, sino que nosotros estemos bien por dentro. Eso que le importa a Dios más. Y cuando estamos bien por dentro, qué bien se siente. Cuando ya no hay que esconder nada, cuando ya no hay que andar con mentiras, cuando ya no hay que andar de acuerdo a los principios del mundo. No te dejes enredar. No te dejes enredar. Si un precio justo es tanto, no cobres otra cosa, porque el precio justo es el que te va a traer la bendición. No caigas en la tentación, no te dejes enredar. Te va a enredar sutilmente y luego no va a poder salir. Aunque no voy a contar la historia de la película de la manzana, que mi esposa quería que la contara, que le dije. Aquí que sí ya se la conté, toda la película entera, en un discipulado. Séptimo punto. Quedan 2 puntos, y me quedan 5 minutos. No se me ha olvidado el tiempo. Séptimo punto, este es muy importante. La hipocresía hace que nos incomode lo santo. La hipocresía hace que nos incomode lo santo. Wow, esta es tremenda. Léanlo conmigo, versículos 29 al 33. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Son palabras de Jesús? Nos incomoda lo santo. ¿Sabe por qué los antiguos mataron a los profetas? O sea, los patriarcas, Abraham no, pero me refiero a los israelitas, el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios les enviaba un profeta para mandarles un mensaje y el pueblo de Dios, en vez de amar a los profetas y estar recibiendo el mensaje, los rechazaban y los mataron? O los metieron en la cárcel o en una jaula como a Jeremías. ¿Por qué? Porque les incomodaba el mensaje del profeta. De hecho, había reyes que cuando estaban tan torcidos, tan apartados de Dios, querían tener al lado de ellos profetas, prácticamente a los que les pudieran pagar dinero y que estos profetas dijeran a su oído lo que ellos querían escuchar. Profetízame que si voy a ir a la guerra todo me va a ir bien. He aquí, te dice el Señor, que si vas a la guerra contra los filisteos todo te saldrá bien. Ese era el profeta invitado, ¿no? Y luego aparecía el profeta verdadero, no invitado. Este tenía ropas de lujo porque él estaba vestido miserablemente y aparecía y decía: el Señor te dice que si vas, vas a morir y va a morir todo el pueblo porque estás en pecado. Pues a ese no le cayeron gracia ni bendición, a ese pobre profeta. Lo perseguían, los mataron. Porque cuando empezamos a estar mal y los santos se acercan a nosotros, nos incomoda. De hecho, por eso, no voy a decir esto, voy a decir otra cosa. Luego lo digo, es de los jóvenes, pero voy a decir otra cosa. De hecho, cuando empezamos a estar mal, nota que lo natural es que si asistes a esta iglesia, por ejemplo, te vas a juntar con otros que estén por el mismo, que no estén muy bien o que estén débiles, porque no queremos sentirnos solos, entonces queremos buscar a otros que no estén muy bien y entonces terminamos como afectando a otros y logramos crear una atmósfera aquí de los que no estamos bien. Entonces viene y se acerca uno que está bien a nosotros, y cuando se acerca a nosotros cambia el tema de conversación, cambian las miradas, cambia todo, todo el mundo se queda como serio, como callado. Tenemos conversaciones por el WhatsApp que no nos gustaría que nadie viera. Tenemos charlas por el Facebook que nadie nos gustaría que se enterara. Y entonces, si nos pregunta los santos, si viene el profeta y se nos acerca, ¿qué sentimos? No sentimos, ¡ay, qué bendición, vino el profeta!, sino, ¡ay, qué rollo! Ahí está el pastor, ahí está la pastora, ahí está el líder tal del, ¡ay, cómo cansa! No lo deja uno vivir tranquilo. Nos incomoda a los santos. Pero te vas a juntar con otros que tienen la lengua larga para hablar mal de los santos. Eso te va a pasar. Eso no es nuevo. Eso no pasa en esta iglesia y no ha pasado antes. Eso ha pasado siempre. Cuando tú estás bien con Dios, tú defiendes lo santo. Santo no es sinónimo de perfecto. Todos entendemos esto, ¿no? Esta iglesia es santa, no es perfecta, pero es una iglesia santa que anhela la santidad. Entonces, en esta iglesia no hay perfección, pero sí hay un camino de santidad y anhelamos caminar en el camino de santidad. Y entonces, cuando tú estás en el camino de lo santo, en el camino de la sinceridad, no en el de la hipocresía, sino el de la sinceridad, tú vas a poner tu mano en el fuego por tu iglesia y por tus hermanos. Tú vas a ponerte como atalaya. Para el que no sabe que tú una atalaya es un vigía, un vigilante, que cuando venían los enemigos, él era el que le gritaba y le avisaba al pueblo desde la muralla: vienen los enemigos, preparémonos para la batalla. Y la Biblia dice que nosotros somos atalayas, somos como vigilantes que tenemos que vigilar para ayudar a los que están a nuestro alrededor, para advertirles, para animarlos. Tú eres atalaya para las personas que están a tu alrededor. Tú no puedes pasar de rositas y decir: eso no tiene nada que ver conmigo. Si se hunde él, que se hunda. Si se hunde ella, que se hunda. ¿Quién lo mandó? Dios te puso para ser atalaya a esas personas. Dios te puso para hacer luz a esas personas. Y puede que le incomode tu presencia y tu consejo. No importa. Puede que te maten. No te van a matar, pero te cortan la amistad. Te sacan del Facebook. Te sacan del WhatsApp, ¿no? Te castiga con el látigo de la indiferencia. No más. Y Jesús los llama serpientes, víboras. Yo no sé tú qué piensas cuando piensas en serpientes y víboras, pero yo pienso en algo peligroso y en John Jairo, ¿no? Porque nos contó una historia de una serpiente que lo mordía. No porque él sea una serpiente ni una víbora. ¿Te acuerdas, John? Nos contaste una historia de una serpiente muy, muy, muy bien contada. Yo pienso en peligro. Y si el Señor te dice a ti, serpiente, como le dijo a estos, se está diciendo tú eres peligroso. Cuando, y te quiero decir, no eres tú, cualquier persona, cuando está bajo la influencia y cuando ha permitido que la hipocresía ya cale, se vuelvan ataduras, camine en ceguera, ya le incomode lo santo. Cuando todo eso ocurre, ¿sabe lo que ocurre? Esa persona es peligrosa, cualquiera. Cámbiale el nombre, la edad, el género. Esa persona es peligrosa. Y entonces se enoja, porque como que los demás lo notan y dicen, ahora me están discriminando. No. Lo mismo que sale de ti hace que sea visible que es algo peligroso. Que el estado en el que estás es peligroso. Dios no es que dice que tú eres una persona peligrosa, pero todo eso que ha entrado en ti, sí es peligroso. Y tiene que salir de nosotros. Por eso voy al octavo paso. En 2 minutos les voy a decir el octavo paso, que es muy largo, pero lo voy a decir muy rápido. Algunos pasos para vencer la hipocresía. No importa que lo escriban, si toman notas, apúntate algunas cosas que puedes hacer para vencer la hipocresía. Y te voy a leer lo que son los versículos claves, pero no los voy a explicar, creo que se entienden bien. Primero, debemos confesar y acogernos a la restauración libertadora de Cristo. Confesar y acogernos, como meternos bajo el amparo de la restauración de Cristo. Dios no está buscando gente perfecta, pero sí gente que dice, mira, yo tengo este problema, yo confieso, ayúdame Cristo, me cobijo, empieza, ya no quiero andar lejos de ti, quiero estar debajo tuyo, ayúdame en mi restauración. Salmo 32, versículos 1 al 5. Dame tu mejor atención al escuchar esta escritura, porque es para muchos en esta mañana. Dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, mientras me quedé calladito con mi pecado, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Soy como un árbol seco. Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí había maldad en él, pero dice, mientras me lo callé, me sequé, pero decidí confesarlo, y como arrancó el versículo 1, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados, no encubiertos, sino cubiertos, porque los pecados cubiertos son aquellos que yo he confesado a Dios para que salgan de mi vida, y el Señor dice, mira, te perdono, no vamos a volver a hablar de ellos, porque yo te perdono. Cuando confesamos y queremos apartarnos, el Señor cubre, no importa lo que hayamos sido, ladrones, asesinos, buenas personas, lo que hayamos sido, el Señor cubre y perdona. Pero cuando encubrimos ese pecado, hace que se agrave la mano de Dios y nos sentimos mal, mal. Aunque las cosas parezca que nos vayan bien, no nos sentimos bien. Aunque humanamente nos salgamos con la nuestra, esto no era lo que yo quería. Yo quería tener esto, pero sintiendo paz. Y si no tengo paz, ¿para qué quiero esto? Mira la segunda cosa. Si tú quieres salir de la hipocresía, la segunda cosa, el segundo consejo práctico que te doy es, apártate de relaciones que alimentan la hipocresía. Apártate de relaciones que alimentan la hipocresía. Y te voy a dar 2 versículos. El Salmo 26, del 4 al 7. Salmo 26, 4 al 7. Y el Salmo 119, versículo 113. Salmo 26, 4 al 7 y Salmo 119, versículo 113. Te los voy a leer rápidamente. Escucha el Salmo 26. Jamás conviví con los mentirosos, ni me junté con los hipócritas. Odio las reuniones de los malvados. Jamás conviví con los perversos. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero, Señor, acercarme a tu altar y entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas. Hay un deseo en el salmista de decir: yo no me quiero juntar con esa gente. Esa gente me daña. Y tendrás que cortar relaciones que alimentan tu hipocresía, que te arrastran a la maldad. Salmos 119, 13 y 14 dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu palabra, tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Tienes que aborrecer la hipocresía y aborrecer las amistades que alimentan la hipocresía. ¿Quieres de verdad salir? Corta eso, corta esas amistades que no te convienen. Escucha a Dios. Hemos leído la escritura, no es lo que piensa el pastor. Hemos leído la escritura, escucha a Dios. Y por último, C, analiza toda conducta hipócrita. Analiza toda conducta hipócrita en la que eres tentado. Y exponla haciendo lo contrario. Entonces me entendieron, analiza qué cosas tú tienes de hipocresía en tu vida y determínate a hacer lo contrario. Te voy a leer unas escrituras y con esto terminamos. Mira estas tres escrituras de Mateo 6. ¡Wow! Espectaculares. De hecho, no hay mejor remate para este mensaje que estas tres escrituras. Mateo 6, 2 y 3, primera escritura. Mateo 6, 2 y 3. Todas son del mismo capítulo, las escrituras que voy a leer. Primero el versículo 2 y 3. Dice: cuando des limosna o cuando des una ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Hablando de ofrendar, la hipocresía al ofrendar. Cuando tú ofrendes, cuando tú le des a alguien, cuando tú ayudes a alguien o cuando tú des al Señor, no hagas como los hipócritas que les gusta que todo el mundo se entere. En las sinagogas y en las calles, ellos hacen sonar trompeta para ser alabados por los hombres. Dice: de cierto te digo que ya tienen su recompensa. Y el verso 3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu mano derecha. Y yo entiendo de aquí que Jesús dice: los hipócritas hacen esto, publican lo que han hecho. Dice: pero tú, que eres un hijo de Dios, haz lo contrario. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. ¿Se dan cuenta el principio? Si hay algo de hipocresía, determínate a hacer exactamente lo opuesto. En vez de tocar trompeta, que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué hacían estos judíos? Les gustaba orar en la esquina de la calle, casi, no con camándula, pero con sus vestiduras, con sus caras largas ahí orando para que todo el mundo los viera, ¿no? En el culto orando: oh sí, oh, oh, y no me están viendo. Era más fuerte: ah, sí, ah, ay, todos me vieron, ah, sí, ahora sí la gente piensa que qué bien oro yo. Hipocresía al orar, ¿para qué sirve la hipocresía al orar? Para nada. Es tú, cuando ores, ¿crees realmente que Dios va a hacer algo? Pues métete en tu habitación y ora a tu Padre. Haz lo contrario a la hipocresía. Y el último caso, los tres casos es lo mismo, ¿se dan cuenta? Haz lo contrario. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará público. Haz lo contrario. Puedes. Si Jesús nos dice: no hagas como estos, haz lo contrario, es que Él puede darnos el poder para hacer lo contrario. Siempre que Dios nos diga que hagamos algo bueno, Él nos va a dar el poder para hacerlo bueno. Amén. Pongámonos en pie. Gracias por la paciencia. Y me alargué un poquito, 10 minutos. Pero creo que el Señor sí le habló a todos, pero a los jóvenes también les habló de una manera especial. Recuerde que este espíritu de la hipocresía se mete a la iglesia. Está queriendo entrar en tu vida para que tú en la iglesia y para Dios seas un hipócrita. Para que por dentro pienses, sientas y seas otra persona. Y que te des libertades que Dios no quiere que tengas. Porque o eres realmente un hijo, una hija de Dios que quiere agradar a su padre con todo lo que hace, o no lo eres. Pero la hipocresía de nada sirve, lo único que produce son cosas malas en nosotros. Y la hipocresía ha estado rondando esta iglesia tremendamente para dar fachadas, ¿no? Fachadas de liderazgo, fachadas de jóvenes, fachadas en los matrimonios. Es mejor ser sincero. Pero considera si tu sinceridad está de acuerdo con la palabra de Dios. No es una sinceridad para pecar, es una sinceridad para arrepentirse y para desear estar en el camino correcto de Dios. No es ser sincero para decirle a todo el mundo: mira, como aquella mujer, pues yo soy una adúltera, yo soy una mujer que me acuesto con todos los hombres. Esa no es la sinceridad de la que estamos hablando. Es una mujer que dice: yo he hecho esto, pero sabes que estoy tan arrepentida, yo quiero que mi vida cambie. Yo estoy cansada, estoy harto, estoy harta de eso. Entonces yo no quiero más eso. Vivir con apariencias, vivir para agradar a otros, cuando ni siquiera me siento feliz conmigo mismo, conmigo misma y con lo que Dios dice que Él ve en mí. Yo te invito a que cierres tus ojos, porque el Señor te quiere volver a decir hoy: no necesitas hacer nada de engaño, porque yo te amo. Si tú en algo te has enredado y has fallado, el Señor te dice hoy: yo estoy aquí para socorrerte, para quitarte las vendas de los ojos y que no seas ciego, para quitarte esa apariencia de hermosura, pero que por dentro ahí hay cosas dañadas. Quiero tratar esas cosas que están dañadas. Para meterme contigo y que no te incomode lo santo. Para romper ataduras que se han fortalecido durante estos años de tu vida. Yo te digo esto, con esto termino, porque es: solo si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y el Hijo de Dios está aquí para libertarte y hacerte verdaderamente libre. No te sirve nada venir a la iglesia si no estás caminando en la libertad del Hijo de Dios. Yo soy cristiano hace muchos años, muchos años. Y a pesar de que soy cristiano hace muchos años, hoy necesito al Señor igual que el primer día. Hoy necesito humillarme, hoy necesito depender, hoy necesito que sea Él, para que todo lo que haya en mí sea genuino. Gracias, Padre bueno, por poner tu mano sobre nosotros hoy esta mañana. Levante sus manos si quiere recibir un toque de Dios. Dile: gracias por poner tu mano durante toda esta reunión, pero ahora en esta palabra, Señor, yo suelto, Señor, toda la hipocresía que ha querido adherirse a mí. Yo suelto esas amistades que no me convienen en el nombre de Jesús. Señor, me va a costar mucho, no sé cómo lo voy a hacer, pero dame la fuerza para hacerlo, para romper esas amistades, para sacarlas de mis contactos, del WhatsApp, del Facebook, de todo eso, para bloquearlas, para decir yo no necesito más alimentarme de esa fuente, yo necesito alimentarme de la fuente de vida que eres tú, Señor. Yo necesito, Espíritu Santo, que tú obres en mi vida hoy, trayéndome restauración. Yo me acojo a tu restauración libertadora, porque como el salmista dijo, tú eres aquel que perdona mis pecados. Pero mientras yo me quedé callado, me envejecí, hubo sequedad en mí. Pero cuando yo confesé mi pecado y lo declaré y no lo encubrí, entonces tú limpiaste, tú perdonaste toda mi maldad. Y yo quiero ser como este salmista, Señor, tener esta experiencia en mi interior. Yo quiero, Señor, tener relaciones a partir de ahora con personas que realmente sean de bendición para mi vida, Señor. Que si un día tú me quieres juntar con este tipo de personas que están mal, que están dañadas, yo esté preparado, yo esté limpio para poder ser de ayuda a esas personas. Pero así como estoy, yo no puedo, Señor, ayudar a esas personas. Yo necesito alejarme de esas personas para recuperarme. Y cuando esté bien, Señor, poder ayudarlos con la verdad. Y quiero poder exponerme y empezar a caminar en la dirección contraria de todo lo que hice, Señor. Decido caminar en la dirección contraria de donde iba, Señor. Decido caminar hacia ti. Y decido que tú perfecciones la obra que comenzaste en mi vida. Oye, tú eres una persona normal como todos, pero tú necesitas de Dios. Y Dios quiere decirte: no hay excusas. El Señor le dice a un hombre en este lugar: no hay excusas. Tú dices que es que tú no puedes, porque tú eres como hay tantas debilidades, tantas luchas en ti, que tú dices yo no puedo. El Señor te dice: no hay excusa. Si tú realmente me rindes tu corazón, yo lo puedo hacer. Gracias, Señor. Yo bendigo a ese hombre. Yo bendigo a ese hombre. El Señor me muestra la imagen de esa persona. Yo sé quién es esa persona, pero no lo digo en público, porque Dios no me está diciendo que lo diga en público. Pero bendecimos a esa persona, Señor. Te pedimos que lo ayudes en su lucha hoy para rendirse y para realmente ser transformado como un hombre de Dios. Y que haya más poder del Espíritu Santo, que pueda quebrar todas esas cadenas que le han impedido, que cuando da un paso para adelante, luego da dos para atrás, que lo atan con tanta fuerza, que se rompan las cadenas, que se pudran los yugos esta mañana. Te agradezco, Dios, porque esta es mañana de libertad sobre todo tu pueblo, sobre toda tu casa. Y no soy yo, Señor, es la unción del Espíritu Santo que rompe los yugos y las cadenas. Es la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Y creemos que no es la religión la solución, es Jesús, el único amoroso y Dios verdadero que nos entiendes, pero que pagaste el precio por nosotros para romper toda cadena de nuestra vida y que nosotros caminemos en libertad y en vida abundante. Yo lo declaro, Señor, yo declaro que corre por todo este lugar el Espíritu de libertad, el Espíritu Santo libertador. Caen cadenas a nuestros pies, cadenas que estuvieron con nosotros por años, caen a nuestros pies hoy. Vicios, ataduras con vicios, con el tabaco, con otras cadenas, Señor, caen a nuestros pies en el nombre de Jesús. Debilidades que se unieron a pecados de iniquidad. Tú tenías debilidades que se unieron a otros pecados de iniquidad. Y el Señor rompe eso para que no haya más alianza entre tus debilidades y los pecados de iniquidad. Para que tú rindas tus debilidades y el Espíritu Santo empiece a fortalecerte y se conviertan en áreas firmes en tu vida. Y te agradecemos, Señor, porque para eso nos trajiste el día de hoy. Y también porque esta semana, Señor, será una semana en la que vamos a caminar sobre esta palabra. Y como Pedro un día caminó sobre las aguas, nosotros caminamos por tu palabra hoy. La palabra que nos has dado hoy nos hace caminar sobre las aguas y decidir que no caminaremos por lo que ven nuestros ojos, sino por la palabra que nos has dado el día de hoy, para, Señor, vencer y llegar al otro lado. Tú no nos dejarás hundirnos, tú vas a estar con nosotros. Yo bendigo a tu pueblo este día, Señor, al salir de este lugar, y te doy gracias. Te doy gracias por lo que tiene por delante, tu plan perfecto, Señor, con nosotros. Amén. Amén.